Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche y esto es Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y comenzamos esta noche con la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant, y por ende vamos a pasar un momento de silencio. Bueno, pues los que no somos fanáticos de los Lakers, bueno, los que no somos ahora fanáticos de los Lakers, tal vez no nos pesó tanto la noticia del fallecimiento de uno de los mejores jugadores de los Lakers de los últimos tiempos, que era Kobe Bryant. Muchos decían que era la figura de la NBA cuando se jubiló, básicamente ya a los 40 años me parece, o 39 años, y pues realmente fue difícil para la gente que es fanática y para su familia. Un pésame muy grande, esperemos que esté en un mejor lugar, él y su hija y los otros miembros que iban con él en el helicóptero que se cayó el miércoles pasado. Ah, no fue ni el miércoles, fue apenas hace un par de días. Fue el domingo antes del partido de las estrellas de fútbol americano. Y bueno, vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, con el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 3. Y estos son los resultados: Querétaro le gana 1-0 al Puebla, el América y Tijuana 0-0. Cruz Azul le ganó 3-0 a Santos. Los Tigres le ganan 2-1 a Atlas. León le ganó 3-0 al Pachuca. Guadalajara y Toluca empataron 2-2. Pumas el domingo le gana 1-0 al Monterrey. Necaxa y Atlético de San Luis empataron 1-1. Y Juárez le gana 3-0 al Morelia. Juárez empezó bien este torneo. Por lo menos tiene 4 puntos. Entonces los últimos dos partidos los ha hecho bien. Y bueno, vámonos a la tabla rápidamente. En primer lugar está Pumas con 7 puntos. Segundo es León con 6. Querétaro 6. Guadalajara tiene 5. Atlético de San Luis tiene 5. Juárez tiene 4. Necaxa tiene 4, aunque tiene nada más 2 partidos jugados. El América tiene 4 y también nada más tiene 2 partidos jugados. Toluca tiene 4. Tigres 4, Tijuana 4, Cruz Azul 3, Puebla tiene 3, aunque nada más tiene 2 partidos jugados, Atlas tiene 3, Santos tiene 3, Monterrey tiene 1, aunque nada más tiene 2 partidos jugados, y Morelia y Pachuca están en la parte baja con un solo punto, y bueno, Pachuca es último. Entonces esta va a ser la jornada número 4, que comenzará este viernes con el partido entre Atlético de San Luis y Guadalajara. Después los y el partido de Atlas contra Tijuana. Los partidos del sábado serán Monterrey contra Querétaro, Morelia contra León, Pachuca contra Tigres, Necaxa contra Puebla, el América contra Juárez y Santos contra Pumas. El partido del domingo será Toluca contra Cruz Azul. Me imagino que todos los partidos se removieron para dejarle el espacio libre al Supertazón, que de todas maneras va a acaparar las miradas de la mayoría de la gente que sigue los deportes. Y bueno, esto es todo por la Liga MX. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 19 y comenzó con el partido del viernes. Dortmund le gana 5-1 al Colonia. Pero los partidos del sábado: Hertha de Berlín le gana 2-1 al Wolfsburgo, Unión Berlín le gana 2-0 al Augsburgo, Mönchengladbach le gana 3-1 a Mainz, Paderborn le gana 2-0 a Friburgo, Eintracht le gana 2-0 al Leipzig, Bayern München le ganó 5-0 al Schalke 04. Después, los partidos del domingo: Hoffenheim le gana 3-0 a Werder Bremen y Bayer Leverkusen le ganó 3-0 al Düsseldorf. Y entonces la tabla está de la siguiente forma: Leipzig está en primer lugar con 40 puntos. Bayern München está segundo con 39, Mönchengladbach tiene 38, Dortmund 36, en quinto lugar está Bayer Leverkusen con 34, Schalke 04 tiene 33 puntos. Después pasamos al séptimo lugar, que tiene 30 puntos, Friburgo tiene 29, Eintracht Frankfurt 24, Wolfsburgo tiene 24, Unión Berlín 23, Augsburgo 23, Hertha de Berlín 22, Colonia 20, Mainz 18 puntos. En puestos de descenso está Werder Bremen con 17, Paderborn con 15 y Düsseldorf 15 puntos. Y la jornada 20 se jugará a partir del viernes con el partido entre Hertha de Berlín y Schalke 04. Después, los partidos del sábado serán los siguientes: Augsburgo contra Werder Bremen, Dortmund contra Unión Berlín, el Düsseldorf contra Eintracht Frankfurt, el Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen, el Mainz contra Bayern München, Leipzig contra el Mönchengladbach. Los partidos del domingo serán Colonia contra Friburgo, Paderborn contra Wolfsburgo. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo. Y la jornada 21, que comenzó el viernes pasado con el partido entre Osasuna y Levante. Osasuna le gana 2-0 al Levante. Los partidos del sábado son los siguientes: Español y Athletic Club empataron 1-1. Valencia le gana 2-0 al Barcelona. Mira qué noticia. El Villarreal le gana 2-1 al Alavés. Sevilla le gana 2-0 al Granada. Los partidos del domingo: Atlético de Madrid y Leganés empataron 0-0, Celta de Vigo y Eibar empataron 0-0, Getafe le gana 1-0 al Real Betis, la Real Sociedad le ganó 3-0 al Mallorca y el Real Madrid aprovechó y ganó 1-0 al Real Valladolid. Con esto, Real Madrid se pone en primer lugar con 46 puntos, Barcelona segundo con 43, Sevilla tiene 38, Getafe 36, Atlético de Madrid 36, Real Sociedad 34, y esos son todos los puestos de competencia europea. Si hoy terminara así, Valencia estaría fuera, está en séptimo lugar con 34, Villarreal tiene 31, Athletic Club tiene 31, Osasuna tiene 28, Granada tiene 27, Real Betis 27, Levante 26, Alavés 23, Eibar 23, Real Valladolid 22, Mallorca 18. Después, en puestos de descenso están Celta de Vigo con 17, Leganés con 15 y el Español con 15. Y la jornada 22 comenzará este viernes. Nada más son el sábado y el domingo. Los del sábado son los siguientes: Granada contra el Español, Real Madrid contra el Atlético de Madrid, Mallorca contra Real Valladolid, Valencia contra el Celta de Vigo, Leganés contra Real Sociedad, Eibar contra Real Betis. Y los partidos del domingo: Athletic Club contra Getafe, Sevilla contra Alavés, Villarreal contra Osasuna, Barcelona contra Levante, el de Leganés contra Real Sociedad y Eibar contra Real Betis son también el domingo. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Pasamos de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 21. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Stade Rennais y Nice empataron 1-1. Después los partidos del sábado. Marseille y Angers empataron 0-0. Saint-Étienne le gana 2-1 a Nîmes. Met le gana 1-0 a Reims. El Montpellier le gana 2-1 a Dijon. El Estrasburgo le gana 3-1 al Mónaco. Brest le gana 2-1 al Amiens. Y los del domingo, Lyon le gana 3-0 a Toulouse. Y Girondins le ganó 1-0 a Nantes o Nantes. Después, en el último partido de la jornada 21, PSG le gana 2-0 a Lille. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. PSG está primero con 52. Marseille segundo con 42. Stade Rennais tiene 37. Montpellier tiene 33. En quinto lugar y fuera de puestos de competencia europea está Lyon con 32. Nantes tiene 32 puntos. Lille 31. Estrasburgo tiene 30. Angers tiene 30. Girondins tiene 29. Reims 29. Niza 29. Mónaco tiene 29. Brest tiene 28. Saint-Étienne tiene 28. Metz tiene 23, Dijon tiene 21. En puestos de descenso está Amiens con 18, Nîmes tiene 15 y Toulouse tiene 12 puntos. Y ha perdido los últimos 5 partidos que ha jugado. Está muy mal, nada más ha sacado 12 puntitos en 21 partidos. Eso es bastante bajo el promedio de lo que hace el Toulouse. Bueno, y la jornada 22 comenzará este viernes con el partido entre Stade Rennais y Nantes. Después los partidos del sábado. PSG contra Montpellier. Amiens contra Toulouse. Angers contra Reims. Dijon contra Brest. Estrasburgo contra Lille. Nîmes contra Mónaco. Y los partidos del domingo. Niza contra Lyon. Met contra Saint-Étienne. Y Girondins contra el Marseille. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y tal vez en el mundo. Y comenzó con los partidos, bueno, la jornada 24 comenzó el 21, el sábado, con los partidos. Manchester City le gana 1-0 a Sheffield United. Newcastle y Everton empataron 2-2. Southampton le gana 2-0 al Crystal Palace. El Bournemouth le gana 3-1 al Brighton. Aston Villa le gana 2-1 al Watford. Arsenal y Chelsea empataron 2-2 con un jugador expulsado del Arsenal. Por los partidos del domingo, el Tottenham le gana 2-1 al Norwich. El Leicester le gana 4-1 al West Ham. Y el Burnley le gana 2-0 al Manchester United. El partido de lunes por la noche, Liverpool le gana 2-1 a Wolves. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Liverpool está primero con 70. Manchester City tiene 51. Leicester tiene 48. Chelsea tiene 40. Manchester United tiene 34. En sexto lugar está Tottenham, que tiene 34 puntos. Wolves 34, Sheffield United 33, Southampton 31, Arsenal tiene 30, Crystal Palace 30, Everton 30, Burnley 30, Newcastle 30, Brighton tiene 25, Aston Villa 25, West Ham tiene 23 puntos. Está 17º y parece que no quiere salir de ahí. En 18º y en puesto de descenso está Bournemouth con 23, Watford tiene 23 y Norwich tiene 17 puntos. Lo que quiere decir es que de haber ganado el Watford o haber empatado, hubiera metido al West Ham a la zona de descenso. Ahorita se están peleando por ver quién acompaña a Norwich, que es el que tiene menos puntos, tiene 17. Pero del 17 al 19º, todos tienen 23 puntos. Y la jornada 25 comenzará con los partidos del sábado. Leicester contra Chelsea, Bournemouth contra Aston Villa, Crystal Palace contra Sheffield United, Liverpool contra Southampton, Newcastle contra Norwich, Watford contra Everton, el West Ham contra Brighton, Manchester United contra Wolves. Los partidos del domingo será Burnley contra Arsenal y el Tottenham contra el Manchester City. Y bueno, nada más para checar el paso del Liverpool, en 24 partidos han ganado 23 y empataron el otro, o sea que no han perdido en 24 partidos, ya llevan 70 puntos, ya le llevan 19 puntos de ventaja al Manchester City. Y eso que el Manchester City nada más ha perdido 5 y empatado 3, ha ganado 16, o sea que realmente así que le haya ido tan mal al Manchester City, pues no, ¿verdad? Pero así están las cosas, el Liverpool está arrasando con la Liga Premier y esa es la primera vez en la historia, yo creo que de esta liga, que un equipo llega a barrer tan fácil a los otros equipos de esta liga. Y bueno, de ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano. Y la Serie A es el fútbol de primer nivel en Italia, donde ya se jugó la jornada 21, que comenzó el viernes pasado. El AC Milan le gana 1-0 al Brescia. Los partidos del sábado, Bolonia le gana 3-1 al Spal. El Genoa y Fiore empataron 0-0. Atlanta le gana 7-0 a la Torino, que tuvo 2 jugadores expulsados. Inter y Cagliari empataron 1-1. Inter tuvo 1 jugador expulsado. Verona le gana 3-0 a Lecce. Estos dos partidos, los últimos dos que mencioné, ya son del domingo. ¿Cómo son los siguientes? El Sampdoria y Sassuolo empataron 0-0. Parma le gana 2-0 al Udinese. Lazio 1-1 con Roma. En Napoli le gana 2-1 a la Juventus. Vamos a una pequeña pausa. Llevándote mis sentimientos, es fácil para ti el abandonarme. de llegar. Llegar hasta ver tu boca crecer. Crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar. Darme la cabeza que ya está hincha. Hincha del planeta, hincha del sol. Soltame las riendas, de aquí me largo. Y hoy el teléfono no ring ring. Y mi corazón no da ton ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. El teléfono, un teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da ton ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Que me das y algo sí que me supiste dar. Darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo. Y hoy el teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da ton ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Y el teléfono, teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da ton ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Que no, que no, que no. Mi bombón, praca pan, chan chan. Ocho de la noche con 22 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y antes de irnos a la pausa musical, estamos hablando de la Serie A, el calcio italiano, fútbol de primer nivel en Italia. Y hablamos de la victoria en Napoli, que le ganó 2-1 a la Juventus, a la Vecchia Signora. Con esto, Juve, después de haber ganado sus últimos 5 partidos, pues regresa con una derrota a pues un nivel más normal. Y con esto tiene 51 puntos en la tabla, pero sigue de primer lugar. Inter, que no aprovechó estando en segundo lugar, empató su partido. Y entonces empató 1-1 con el Cagliari y tiene 48 puntos en segundo lugar. De haber ganado se hubiera puesto a 50, solo a 1 de la Vecchia Signora. Tercer lugar está Lazio con 46, Roma tiene 39, Atlanta 38, Cagliari tiene 31. En séptimo lugar y fuera de puestos de competencia europea por ahora está Parma con 31. AC Milan, que le que ganó su partido contra Brescia 1-0, tiene 31 puntos en octavo lugar. Verona tiene 29, Napoli subió a 27 puntos. Bolonia 27, Torino 27, Fiorentina tiene 25, Udinese 24, Sassuolo tiene 23, Sampdoria 20, Lecce 16. En puestos de descenso está Spal con 15, Genova tiene 15 y Brescia tiene 15 puntos. Y la jornada 22 comenzará con los partidos del sábado entre Bolonia y Brescia, Cagliari contra Parma y Sassuolo contra Roma. Los partidos del domingo serán la Juve contra Fiorentina, AC Milan contra Verona, Atlanta contra Génova, Lazio contra Spal, Lecce contra Torino, Udinese contra el Inter, Sampdoria contra Napoli. Eso es todo por el calcio italiano. De ahí pasamos a la Champions League. Nada más un recordatorio que los partidos de ida y vuelta de octavo de final comienzan el 18 y 19 de febrero. Entonces todavía estamos a varios días, casi 3 semanas de que comiencen. Y bueno, estos van a ser los partidos. El 18 el Atlético de Madrid se enfrentará a Liverpool, Dortmund contra PSG. El 19 estará Atalanta contra Valencia, Tottenham contra Leipzig. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque pues realmente falta todavía algo de tiempo para que comience. Pero pues ya estamos emocionados porque comience. Y bueno, para ustedes que estuvieron viendo el supertazón de los profesionales, pues vieron qué tal estuvo el partido. Ganó la Americana de nuevo otra vez. En un partido que estuvo más peleado esta vez. El resultado final 34-31. Y bueno, pues ya se viene el supertazón. Para ustedes que quieren ver el supertazón y se preguntan qué va a pasar con el partido que tiene San Francisco contra Kansas City. Ah, perdón, el resultado del Pro Bowl fue 38 contra 33 de la Nacional. O sea que la Americana anotó 38 puntos. Obviamente no se juega mucho a la defensa en estos partidos, ya que es más o menos tocado. Entonces no había por qué no jugársela en cuarta. Todos lo hicieron, todas las dos conferencias lo estuvieron haciendo durante todo el partido. Y es por eso que la Americana aprovechó más esas oportunidades de cuarta para anotar y para seguir avanzando y para etcétera, etcétera. Al final parecía que la Nacional iba a hacer una remontada. Pero bueno, así quedó el partido 38-33. En un partido que realmente se vio medio soso por la falta de jugadas a la defensiva. Bueno, entonces están hablando del Supertazón. El Supertazón que comenzará a las 6:30 tiempo del este domingo, 2 de febrero. Van a tener a los equipos, bueno, uno tuvo que escoger no usar rojo porque no tendría mucho contraste con el otro equipo que siempre usa rojo. Entonces San Francisco va a usar el traje en que ellos se alinean con dorado y blanco. Y Kansas City será con el jersey rojo y el pantalón blanco para distinguirse los dos equipos, ya que los dos tienen rojo y lo usan bastante a menudo. Me imagino que San Francisco hizo la concesión de tener que usar el dorado y le dejó a Kansas City que usara el rojo. Y bueno, pues estamos hablando entonces de qué es lo que lo llevó ahí. En lo que fue la conferencia, los campeonatos de conferencia, Kansas City le ganó 35-24 a los Titanes y los 49ers le ganaron 37-20 a los Packers en un partido que ni siquiera se vio tan difícil para ellos, ya que en la primera mitad había terminado 27-0 y realmente los Packers brillaron por su ausencia. Pero bueno, llegaron ahí a la conferencia, al campeonato de conferencia por cuarta vez en los últimos, ¿qué será?, 10 o 12 años. Y pues bastante apreciable, ¿no? Aunque han perdido 3 y han pasado y han ganado un supertazón, pues realmente sí dejaron algo que desear esta vez. Y los Titanes pues fueron el equipo Cinderella o Cenicienta de estos playoffs. Entonces, pues ellos con llegar a la conferencia, al campeonato de conferencia, pues ya era suficiente para ellos, me parece. Obviamente todos queremos que nuestros equipos lleguen y ganen el Supertazón, pero 31 equipos van a quedar decepcionados. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NFL. Y realmente se estiró un poco con la semana de descanso que tienen los dos equipos que van a jugar en el Supertazón. Y sabemos que siempre es 2 semanas de puras entrevistas, de ver los comerciales chistosos, de ver highlights de los partidos anteriores y de análisis de realmente demasiado profundos, como para realmente, la verdad es que solo un partido más que decide al campeón. Y que obviamente los dos equipos van a tratar de ganarlo con todo lo que puedan, lleva 50 años de no estar en el Supertazón Kansas City, me imagino que intentará hacerlo todo lo probable, todo lo posible por ganar este Supertazón. Y bueno, pues eso es todo por ello. Entonces pasamos a la NBA, en donde hoy los partidos que ya terminaron así. Indiana Pacers gana 115-106 a los Chicago Bulls en un partido que se fue a tiempo extra. En otro partido, los Nets le ganan 125-115 a los Detroit Pistons. Y en otro más, los Grizzlies le ganan 127-106 a los New York Knicks. Los partidos que se están jugando ahorita, San Antonio le va ganando 100-94 a los Utah Jazz. Ya comenzó el cuarto. En uno que está apenas comenzando, los Houston Rockets le van ganando 13-8 a los Portland Trail Blazers. Y en otro partido que está comenzando, Oklahoma City Thunder le va ganando 16-14 a los Kings de Sacramento. Oklahoma City Thunder. Para pronunciarlo bien, es que parece algo difícil de decir si se dice rápido. Bueno, pues eso es todo por estos resultados. Vamos a ver cómo están las posiciones en la NBA por este momento. En la este, en la conferencia este, en la división Atlántico, los Raptors están en primer lugar con un récord de 33-14. Los Celtics segundo con un récord de 31-15. Los 76ers de Filadelfia tienen un récord de 31-17. Y en el fondo están los Nets y los New York Knicks. En la división central está los Milwaukee Bucks en primer lugar con un récord de 41-6. Indiana tiene el segundo lugar con un récord de 31-17. En el fondo están Chicago, Detroit y los Cavaliers de Cleveland. En la división sureste, Miami Heat está en primer lugar con un récord de 32-15. Después está Orlando Magic con un récord de 21-27. En el fondo están los Hornets, Wizards y los Hawks. En la conferencia del oeste, en la división noroeste, los Utah Jazz están en primer lugar con un récord de 32-14. Segundo lugar están los Nuggets de Denver con un récord de 32-15. Oklahoma está tercero con un récord de 28-20. Y en el fondo están los Trail Blazers de Portland y los Timberwolves de Minnesota. En la división Pacífico, los Lakers están en primer lugar con un récord de 36-10. Los Clippers están con un récord de 33-14 en segundo. En el fondo están los Suns, los Kings y los Golden State Warriors. En la división suroeste, los Houston Rockets están en primer lugar con un récord de 29-17. Dallas está segundo con un récord de 29-18. Los Memphis Grizzlies están terceros con un récord de 24-24. Y en el fondo están San Antonio y los Pelicans. Y bueno, vamos a ver los partidos que se jugaron el día de ayer. Los resultados: los Hornets le ganan 97-92 a los Knicks. Los 76ers le ganaron 115-104 a Golden State. Los Pelicans le ganaron 125-111 a los Cavaliers. En otro partido más, los Hawks le ganan 114. Perdón, los Raptors ganaron 130-114. En un partido más, los Celtics le ganan 109-101 a Miami Heat. Los Grizzlies le ganaron 104-96 a los Denver Nuggets. En un partido increíble, los Milwaukee Bucks le ganaron 151-131. Hazme el favor, son 282 puntos en un solo partido. Bueno, en otro partido más, los Suns de Phoenix le ganan 133-104 a los Mavericks de Dallas. Y en un partido que fue pospuesto por, obviamente, razones de lo que sucedió con Kobe Bryant, Los Ángeles, los Lakers y Los Ángeles, los Clippers no jugaron. Fue un partido pospuesto para alguna fecha en el futuro. Vamos a ver los partidos entonces del lunes. El lunes Los Houston Rockets le ganaron 126 a 117 a los Utah Jazz. Los Cavaliers le ganaron 115 a 100 a los Pistons. El Heat le ganó 113 a 92 a Orlando Magic. Chicago le gana 110 a 109 a San Antonio. Los Kings le ganan 133 a 129 a los Timberwolves. Y los Mavericks le ganaron 107 a 97 a Oklahoma City. Y bueno, los partidos del domingo. Denver Nuggets le gana 117 a 110 a los Houston Rockets. Toronto Raptors le gana 110 a 106 a San Antonio. En otro partido muy elevado en cuestión de la cantidad de puntos anotados, los Hawks le ganaron 152 a 133 a los Washington Wizards. Con esto son 185 puntos en este partido. Le ganaron por uno al otro partido, que realmente también estuvo muy explosivo. En otro partido, los Knicks le ganan 110 a 97 a los Brooklyn Nets. Los Clippers le ganaron 112 a 97 a Orlando Magic. Los Grizzlies le ganan 114 a 109 a los Suns de Phoenix. En otro partido más, los Pelicans le ganaron 123 a 108 a los Boston Celtics. Y los Portland Trail Blazers le ganan 139 a 129 a los Pacers de Indiana. Y esto es todo por los resultados de la NBA. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Ahorita regreso. Dicen que es vino tinto, pero es un rojo uva, mi carrito, que es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera voy, mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido queja. Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias. Estoy esperando al viejo del sombrerón. ¡Uy, Yucuta! ¡No me diga! ¡Qué viejo tan afortunado! ¡Ah! ¡Ahí llegó, vea! ¡El viejo del sombrerón! ¡Ese viejo sí es de buena! ¡El viejo del sombrerón! Voy a comprarme un sombrero bien galón, hacerle la competencia al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Pi, pi, pi, eso es cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito. Pi, pi, pi, eso es cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito. Pi,

8:46 de la noche, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos entonces con el tenis, el abierto de Australia, en donde ya en la rama masculina pues ya se llegó a la a las semifinales. Los partidos que se jugaron el día de, bueno, vamos a ver el domingo. El domingo las mujeres jugó Muguruza y le ganó a Bertens, le ganó 6-3 y 6-3. En otro partido, Cantabait le ganó a Swiatek, ganó 6-7, 7-5 y 7-5. En otro partido, Halep le gana a Mertens, las dos belgas. Bueno, parecen, son rumanas. 6-4 y 6-4. Y en otro partido más, Barty le gana a Risk 6-3, 1-6 y 6-4. Eso fue el domingo. Vamos a ver el domingo los hombres. Warinka le ganó a Medvedev. Le ganó 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 y 6-2. Un partido bastante largo que realmente, bueno, Medvedev hizo todo para ganar. Dijo, tengo 3 sets en 6 y sin embargo no se lo llevó. Eso es para que ustedes vayan preparándose para lo que viene entre Nadal y Thiem. En el partido que tuvo el domingo, Thiem le gana 6-2, 6-4 y 6-4 a Monfils, el francés. Y Federer le ganaba en 4 sets, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 a Foxovic. Eso fue el domingo. Después de los partidos que se jugaron, uno de cuarto de final y otros de la cuarta ronda. El de cuarto de final fue entre Federer y Sangren. En este partido lo ganó en 5 sets Federer. Lo ganó 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 y 6-3. Un partido que le costó mucho trabajo, pero bueno, lo ganó. En su partido, Nadal le ganó a Kyrgios. Le ganó 6-3, 3-6, 7-6 y 7-6. En otro partido en el que Kyrgios anotó en 3 sets 6 puntos, pero no ganó el partido. Y es otro partido que tiene Nadal y que, bueno, es preparándote para el partido que tuvieron entre Thiem y Nadal. Y en otro partido más, Zverev, el alemán, le gana 6-4, 6-4 y 6-4 a Rublev. Y bueno, entonces esto nos llevó al partido del día de ayer. Sí, el día de ayer. Warinka le gana 6-1, 3-6. Perdón, ganó Zverev. Le ganó a Warinka. Le gana 1-6, 6-3, 6-4 y 6-2. En otro partido, Djokovic le gana en un partido de cuarto de final. Estos dos son de cuarto de final. 6-4, 6-3 y 7-6 a Raonic, el canadiense. Y el día de hoy, Nadal y Thiem se enfrentaron en un partido épico. Bueno, Thiem ganó el partido, para no irnos muy lejos, pero Nadal en los 4 sets que jugaron anotó 6 puntos. Thiem ganó 7-6, 7-6, 4-6 y 7-6. Está viendo las estadísticas y Nadal casi le gana en todas las estadísticas, excepto en los puntos ganados. Eso lo ganó Thiem teniendo 25 a 24. O sea, ni siquiera se puede decir que ganó por mucho en puntos ganados. Pero bueno, ahí lo tienen. Un partido para recordar Y de ahí pasamos rápidamente entonces a las mujeres. El lunes, en cuartos de final y un partido de la cuarta ronda. El de la cuarta ronda lo ganó Pavlichenkova. Se lo ganó a Kerber. Le ganó 6-7, 7-6 y 6-2. Los partidos de cuartos de final, Barty le ganó a Kvitova. Le ganó 7-6, 6-2. Y en el otro partido de cuartos, Kenin le gana a Jabeur. Le gana 6-4 y 6-4. Y el día de ayer, en otro partido de cuarto de final, Muguruza le gana a Pavlichenkova. Le gana 7-5 y 6-3. Y en el otro partido de cuartos de final, Halep le gana 6-1 y 6-1 a Cantabey. Y el día de hoy, bueno, el día de hoy están jugando en vivo todavía, ya que están en Australia. Están jugando el primer partido de la semifinal entre Barty y Kenin. Y van 5-4 a favor Barty, que está al servicio Kenin y va ganando en este partido. Va 40-30 en este punto que se están jugando ahorita. Obviamente si le rompe el servicio, pues Barty gana el primer set. En la otra semifinal, que va a ser más tarde a las 9:30 de la noche de aquí, va a estar el partido entre Halep y Muguruza. Y bueno, eso es todo por el Abierto de Australia. Aunque bueno, es bastante divertido ver hasta dónde es la competencia entre los jugadores. Realmente es bastante feroz. La otra semifinal entre los hombres va a ser mañana entre Federer y Djokovic, que es el 3 y el 2 sembrados respectivamente en este torneo. El primero era Nadal, que jugó contra el quinto sembrado y fue eliminado, aunque realmente pues para todos los que son seguidores de Nadal pues no tiene nada de qué quejarse. Realmente jugó todos los llegó a 6 puntos. Entonces digo, realmente el otro chico se esmeró para ganar este partido. Bueno, y de ahí pues pasemos entonces a otras cosas. Por cierto, se está jugando el Abierto de México por alguna razón. No sé por qué lo comenzaron tan pegado al Abierto de Australia. ¿Será que pospusieron un poco el jugar el Abierto de Australia por los juegos forestales que estaban pasando allá en Australia? Pero por mientras, pues vamos a dejarlo ahí hasta que se acabe el Abierto de Australia. Vamos a hablar del de México, que apenas está comenzando. Y bueno, pues estaba viendo también sobre el golf, sobre el torneo que se va a jugar el día de hoy comienza, pero se juega allá en Arabia Saudita. Y es el European Tour, pero es el Abierto Internacional en Saudi Arabia. No sé por qué le llaman European Tour y está en Arabia, pero bueno. Estos son los jugadores que están listos para comenzar. Es Bular, Bornester, Tourvision, Green, Jacqueline, Paisley, Campillo, Farr, Kiefer, Migliosi, Sullivan, Hogarth, Locke, Levy, Lewis, Peters. Bueno, la lista sigue y sigue: el mexicano Anser, Van Rooyen, Schwab, Samuja. Al que sí no veo es al Tiger, que bueno, me imagino que no habrá hecho el viaje y que se está recuperando de alguna de sus lesiones. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Hay noticias sobre los jugadores que hicieron de su equipo un mejor equipo. O sea, fueron las estrellas renacientes de sus equipos. y estaba viendo que para los Cowboys fue Michael Gallup, el otro receptor que jugó al lado de Amari Cooper. Tuvo una temporada de 1107 yardas y 66 catches con 6 touchdowns. O sea, 666 el buen Michael Gallup. Y es la primera pareja de Cowboys que llegan a más de 1000 yardas en la misma temporada desde el 2006, cuando Terry Glenn y Terrell Owens estaban con los Cowboys. Imagínense tanto tiempo desde que estaba el Tuna, el gran Parcells, entrenando a Dallas. Desde entonces no se veía algo así. Pero bueno, nos vamos. Espero que les haya gustado el programa y espero contar con su presencia el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y bueno, que tengan un buen fin de semana, que vean el Super Tazón, que lo disfruten, que vean los comerciales si les gustan los comerciales, si ven el Halftime, que es lo que mucha gente ve, que lo disfruten también. Esto fue todo y nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta la vista. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.